Soy Mariana Recamier Ramos, estudiante de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Soy muchas cosas que todos son. Soy natural, orgánica, hija, bibliófila porque no me quedo de otra. A quien le gusta admitir realidades tan severas cuando puedes hundirte en miles de páginas que saben a fantasía, que huelen a mar, al aire que te levanta la falda y te grita en la piel que sigues vivo. Soy biófila por gusto, amante de la vida, de las posibilidades que me trae. Me deleitan sus colores rosas y sus tonalidades grises, sus altibajos, sus complejidades y la simplicidad donde cualquiera puede sentirse pleno de alegría. Entonces soy mucho de lo que amo. Amo la naturaleza, el olor a café, dibujar, mis labios, mis oídos, el sonido, sus silencios, los atardeceres, el amor, el viento que se filtra en mi cabello, la arena entre mis dedos, viajar, investigar, y compartir todo lo que traigo dentro, que es justo lo que vengo a hacer aquí. También no soy lo que odio, o evito serlo. Odio el pesimismo, la egolatría, la guerra, mi consumismo, el mal autoestima, la violencia, el miedo, la ira, la intolerancia. Todo aquello que tiende a destruirnos y poner a la raza humana en el ultimátum de atacar para sobrevivir. Soy curiosa desde feto. Necesito investigar, estar en crecimiento y constante aprendizaje. Sé varios lenguajes, desde francés hasta comunicarme con dedos que bailan tango en la palma de tu mano, que aún no conozco, pero me dispongo a hacerlo. Quiero llenar de imágenes tus oídos, que sientas junto conmigo cada susurro del viento en cada acorde que se desnuda ante la oportunidad de ser tuyo. Entre mis promesas de año nuevo decidí invitarte al mundo de la música, a derrocar los muros que no permiten conocerla en totalidad. Entre el diario de tu vida tendrás conmigo la posibilidad de amenizar todos tus ratos, llorar los malos, reventar a carcajadas con los buenos y brindarle más poesía a todo lo que de por sí la tiene.